no era mi rumbo y al tomarlo me hizo daño. Voy a decirte lo que queda de tu amor. ¿Sabes? Mi corazón halló una forma de olvidarte. He descubierto que en mi vida nada vales. Y tu recuerdo un nuevo beso lo borró. ¿Sabes? Ya no me importa si te miro con cualquiera. Y si te usé fue como un mueble de madera. Que se maltrata, dicen, era y se acabó. Soy el clavo donde colgaste un falso amor y se cayó. Soy el clavo donde colgaste.